que todos los borrachos empiecen a bailar, que todos los borrachos empiecen a gritar. Palmas, palmas. Estoy esperando, echo un barrilete. Y vas a estar re loca del bonete. Y vas a estar re loca del bonete. Te estoy esperando y no tengas duda. Te juro que estoy hecho una basura. Te juro que estoy hecho una basura. Estoy esperando, echa un barrilete. Y vos estás re loca del bonete. Y vos estás re loca del bonete. Te estoy esperando y no tengas duda. Te juro que estoy hecho una basura. Te juro que estoy hecho una basura. Vas a escapar, tienes que habilitar, porque gratis no tomas. Y ahora que estás, mi amor, acá, no te vas a escapar, tienes que habilitar, porque gratis no tomas. Tienes que entregar, tienes que entregar.